Quiero enviar un saludo especial, muy especial, para la gente de Pelo Loco. La peluquería que está en la Avenida España 102. Para Virginia, Mauro y Alex. Son unos artistas. Poco loco. Pelo Loco. Nuevo sonido. Ibiza Dance en tu radio. Secuencias electrónicas, en algunos casos hipnóticas, en otros casos dándole la vuelta a los filtros, a los efectos. Sabes que nos gusta comunicarnos contigo a través de internet, a través del de Ibiza Global Radio, si te apetece. info@ibizaglobalradio.com info@ibizaglobalradio.com. Muy a gusto, muy bien contigo. Sonido Eden. Esta noche la fiesta Dusted. Todos los viernes. Siete minutos para llegar a las 10 de la noche. Próximo sábado en Caña Beach. A partir de las 11 de la noche hasta las 6, Ibidelic presenta Citrans Party, GMS, Pichel, Absolum, Imagine, Isaac y Dustin. www.ibidelic.org. Sábado en Caña, San Antonio. Carl Craig. Ibiza Global Radio, 97.6 FM. Behind the Silence. Conduciendo hacia el silencio. Tras el silencio. Está a punto de comenzar la sesión de la comunidad. Buenas noches, Pepo Lanzoni, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Vamos a ver, cuéntanos un poco. Esta noche, Junior. Esta noche viene el residente Industrial Coopera, que es una sala situada en Granada, en el sur de España. Una de las que mejor programa, yo diría, a nivel nacional también. O sea, en Granada no hay mucha cultura tecno. Me han hablado muy bien de ese sitio. Pero es uno de los sitios, uno de los bastiones, ¿no?, de la cultura electrónica en España, vamos. Y, bueno, su residente nos devuelve la visita que hicimos tipo en mayo allí. Además, he oído hablar de este DJ bien. Bien, muy bien. Mucha clase y la verdad que pincha en un club con un público también fantástico. Muy bien. ¿Estará fuera en la...? No, ya llevamos un par de semanas con la terraza cerrada. Allá estamos ahora con la caja roja y el chill out arriba, que estarán Jonathan Tena, Joan Marc y Uriol Calvo de Delta en el chill out. Muy bien. Perfecto. Pues nada, Pepo, bienvenido y vamos a disfrutar. Allá voy. Cuando quieras. La comunidad. Space esta noche. estás a tiempo de enviar tu mensaje al 5757 comunidad, un espacio, nombre y apellidos, un mensaje por persona para ir esta noche a la comunidad. La sesión de Pepo Lanzoni, Space. Esta noche, Junior de Industrial Coopera y Pepo Lanzoni. También abierta la Caja Roja y el Chill Out, la Premier Tech. We'll be right back. Tecno, la comunidad. Lo escuchas en Ibiza Global Radio. We'll be right back. Space, los viernes La Comunidad. Escuchas el programa especial que hacemos aquí en Ibiza Global Radio todos los viernes a esta hora. Quedan 18 minutos para llegar a las 11 de la noche. Está pinchando Pepo Lanzoni. esperamos que estés muy bien escuchando Ibiza Global Radio. Te hacemos compañía. Vale, sonido potente. La mejor gente conectada ahora mismo al 97.6 y a través de internet www.ibizaglobalradio.com. Let's go. noche la comunidad Space. Estás escuchando La Comunidad en Ibiza Global Radio. Las sesiones de Pepo Lanzoni a las que estamos acostumbrados y que de todas formas siempre nos sorprende con nuevos temas y con sonidos interesantes. Tecno de calidad, cada viernes a esta hora. Esta noche, recuerda, en Space estará Junior de la Industrial Coopera, un buen DJ, de lo mejor que hay por el sur y de lo mejor que hay en España, seguro. En la caja roja estarán Jonathan Tena. Estará Joan Marc acompañándolo. Buenísimo. Y Uriol Calvo en el chill out, en la primera etapa. En el chill out. Chill out así de así. A medio ritmo. Saludo para todos ellos. Para Joan Marc de Barcelona. Un abrazo fuerte para Jonathan Tena. Y para Uriol Calvo, de Delta Discos, también buenísimo colega. FM. Aquí está señor Pepo Lanzoni, el perfecto caballero. ¿Mande? ¿Te ha gustado lo del perfecto caballero? Demasiado, ¿no? Pues yo sé que, aunque Pepo parece una persona... Bueno, es una persona seria. Pero yo sé que tiene un punto de humor bastante... Ácido. ¿A ti te gusta el rollo ácido? Sí, me gusta. Contigo sé que me río, vamos. Me las pillas a mí. Sí. Esos momentos. ¿Sabes qué? Con estas cosas también a veces se puede quedar mal. No. El punto ese de buscar la vuelta, ¿no? No, pero no está mal de vez en cuando. Perfecto caballero. Caballero de negro. Eso siempre. Vale, Pepo, pues nada. ¿Cuántas comunidades quedan? Pues quedan 4, contando la de esta noche. Apurando. Queda Junior, viene Christian Wunsch, viene Tony Verdi y Oscar Molero para el cierre. Pero bueno. O sea, nos queda un ratito todavía. ¿La mejor sesión de este verano hasta ahora? La tuya. Oscar Molero el 11 de agosto. Sí, lo sé. Fue la mejor. Lo sé. Vale, pues nada, esta noche nos vemos allí, Space. Ahí estaremos. Me acaba de llamar un colega que dicen que igual van por allí. Bueno. Me han dicho que iban a otro sitio y tal, pero acabarán ahí seguro. Pues si te digo quién, Radical. Probablemente acabe en la comunidad, seguro. Beso, Quique. Comentario a la gente que estuvo ayer en Privilege, en Extravaganza, gracias, y sobre todo en el cierre pusimos un tema de nuestro colega Juan Mur y hubo un momento mágico. Simplemente, pues nada, agradecer a la gente que estaba allí por ese momento, que hay pocas veces en la vida que pasan cosas así. Y reactivando la radio, las sesiones, está aquí uno de los tíos más simpáticos y que mejor se lo hace, yo creo, este verano. Me gusta mucho cada vez que viene. Gianluca de Tiberi se está preparando para